Esta es la aproximación a la impresión, mejor dicho, la impresionante aproximación al rock del maestro Ray Charles, entendida por la banda Rare Earth, Tierra Rara. Empezaron siendo cinco. En el 68 adoptaron el nombre Rare Earth y en el 69 entró el sexto, el percusionista Eddie Guzmán, que ahí se está luciendo, y todo quedó listo para grabar Get Ready. En el año 71 versionaron a Ray Charles, acabamos de oírlo ahora mismo, en este What I Say, Rare Earth. Y el amigo Ambite, que es un bicheador oficial en todas las redes, se mete por todas partes, ha descubierto un mensaje que ha enviado a las 10:15 alguien que supongo está muy, te lo voy a leer, está muy contento porque ha sonado una vieja canción suya. Dice: hola Oldi, soy Nano Pérez, bajista, cantante de Pedro Botero y compositor de Rosa Negra, tema que acaba de sonar en el trío de Rock FM. Me pone la carne de gallina que después de tanto tiempo la gente se acuerde de Pedro Botero y en especial de la canción que compuse a mi novia, ahora mi mujer, con la que llevo 30 años. A mediados de los 80 eran tiempos muy buenos para el rock and roll y la mejor época para tocar en directo, ya que la peña iba a todos los conciertos con cuatro perras en el bolsillo, pero iba. Gracias por hacerme recordar todo esto. Muchísimas gracias. Nano Pérez, bajista de Pedro Botero. Me alegro mucho y mira, ha sido un paisano tuyo el que nos ha propuesto tu balada y aquí seguimos con una banda canadiense que ha crecido mucho más de lo que ellos mismos esperaban. Canadiense americana liderada por Wim Butler y su novia, la canadiense, franco-canadiense, Ready to Start, listo para empezar, Arcade Fire, Oldie Motel, Rock FM. I'm not. Now I'm ready De 9 a 12, Último Hotel. You cried.